gigante. Bueno, feliz día de la patria a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a todos, ¿eh? Gracias por estar acá. Gracias por traer a tu amigo el cumpleañero. ¿Quién trajo amigos cumpleañeros? A ver. Esta noche el show arranca en vivo. Señoras y señores, ya están pisando el escenario. Noche mágica esta. Le vamos a dar la bienvenida. Cuatro bandas, dos de Salta, dos de Jujuy. Arrancan los jujeños. Se vienen con todo. Bienvenido. Como ese viento se lleva mi amor. No, no, no, no, no, no, no. ¿Dónde andarás, con quién estás, mi vida? Esa pregunta de mi corazón. No. Estoy contento porque te tardas tanto. Ya no me quieres más, na, na, na, y no volverás. Es contento porque te tardas tanto, amor. Pasa una angustia, yo sin saber de ti. No sé por qué, pero me siento que tú ya no me quieres más, na, na, na, y no volverás. Nunca jamás. Nunca jamás. Con las palmas arriba los solteros. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Sí, que va! Mis amigos, los hinchas de Boca y los hinchas de River. Para Nancy, para nadie. Feliz cumpleaños ahí, que Dios te bendiga. El sol desaparece como tú. Las rosas se marchitan por tu adiós. El cielo y las estrellas lloran por clamor. No, no. ¿Por qué me abandonas sin una razón? Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, el mundo entero se derrumbará. Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, mi sol y luna nos alumbrará. Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, te juro que nunca seré feliz. Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, mi corazón por ti es lo que será. Con las palmas arriba. Un saludito para Atlético Mirador. ¡Suscríbete! te vas. Muy buena noche, gente linda, hermosa de Salta. Con las palmas arriba los solteros, con las palmas arriba los solteros. Hay hinchas del Santo. Y mis amigos los hinchas del Cuervo. Con las palmas arriba, quiero un palma, se va, que va, que va. Cantamos esto que dice, Cristian. ¿Cómo? Traicionera. No puedo más, no puedo más. Sé que soportan este dolor, dolor, dolor, dolor. ¡Chuli! No suma más, mi se fue. Mi se traicionera se marchó. Para la 12, un saludo grande. Los que nunca se van a casar, las palmitas arriba. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Y desde el norte, para todo escombros dice. ¿Cómo dice Santa? ¡Luma! ¡Luma! Y todas las traicioneras cantan esta noche. ¡Go! Soledad, ¿qué? Es que un bosco. Y cuando tú me engañaste, me te marchaste. Oye, no te lastimes. Piénsame que no te quería ni te amaba. ¡Amigo! ¿Por qué caíste en su trampa? ¿Por qué? ¿Dónde están los solteros de esta noche? Con las manos arriba, las palmas. Con las manos arriba, las palmas. ¡El grito de las chicas vírgenes! ¿Qué dice Cristian? ¡Hay chicas vírgenes en Salta! Ahora sí. Y el silbido de los muchachos solteros. ¡Sigo! ¡Oh! ¡Dice Chapu! No puedo más, sé que soportan este dolor, dolor. No sufras más, y se fue, y se traicionera se fue. ¡1, 2, 1, 2, 3, ya! ¿Por qué, amor? ¡Rompiste mi corazón! ¡Y dale, dale! Solo pensando en el calor que me dio tus labios y tus caricias en mi piel. Recuerdos tan malos anidan en mi ser. Te quise con otro hombre, rompiste mi corazón. No, no, no, no, no, no. Oh, mi amor. Sé lo que te está pasando. Rompiste todo mi corazón, mi amor. Te puse y me dejaste solo. No solo comiendo tu amor. No, no, no sé lo que te está pasando. No rompiste a mi corazón. Te puse y me dejaste solo. No solo comiendo tu amor. No, no, no, no, no, no, no, no. Ese tonto amor me está matando. ¡Sálvalo por ti! Con las palmas arriba, el que no se palma es un carnero. Todos los solteros con las palmas arriba, el que no salta es un carnero. ¡Fue, fue, fue, fue, fue, fue, fue! ¡Eso! ¿Dónde andamos? eso. ¡Ahí! ¡Milo Simi! ¡Ahí está! Por noche estaba recordando a un amigo y se fue sin un adiós. Llorando estoy muy cerca de la cantina cantándote esta canción. Recordándote, amigo Daniel. Un saludito para Morosini. ¡Ahí va! Te recuerdo con mucho dolor, hoy te engaño con mi corazón. Sufro mucho al pesar de ti, porque pusiste un hermano para mí. Te recuerdo con mucho dolor, hoy te canto con mi corazón. Sufro mucho al pesar de ti. El que no salta no es de Salta. Termino mi amor, pero mi pecho sigue latiendo por tu amor, no, no. Este grande desengaño me mata la ilusión, no, no. Porque tú le haces daño a mi pobre corazón, no, los no, no, con las palmas arriba. Yo no puedo olvidar, yo tanto te quería. Tú me pagaste mal, mal, mal. Tus besos, tus caricias. Yo no puedo olvidar, yo tanto te quería. Tú me pagaste mal, muy mal, muy mal. Si quieres que yo olvide, arráncame la piel. Llevaré mi pecho muy dentro de mi ser. Y ahora, Kiko, todo con la mano bien arriba sin la palma. Cuando comience Daniel con los teclados, es un carnero consciente, un aburrido de miércoles, una dominada y un dominado. Y yo te digo, saltando. Perdona, amor, si nunca te lo dejé. Será porque nunca tuve el valor. esa tortura. Debo decirte que te amo con pasión. Con las palmas arriba los solteros, que va, que va, que va. Y te amo con pasión. Solo a ti. A ver. Debo decirte que te amo. Decirte lo que siento, amor, no, no, no, no. Solo a ti. Solo, solo a ti, yeah. Chapu. Y seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba. Y yo te digo, y yo soy soltero. Y yo soy soltero. Con las palmas arriba quiero palmas. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Seguimos con esto. ¡Rápido! Vamos a cantar este tema para todos ustedes. Con mucho cariño. De parte de toda la gente de Brumas. Y dice así. Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera creer. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. ¡Ya! Y para todos los amigos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Moisés! ¡So! Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. Y todo salta, canta bien fuerte. El para. Peace. yo. ¿Me ayuda? Nada amor es, nada no. La que no espera. Que no le caigan las palmas arriba. Palmas, palmas, palmas, que nos vamos. Gracias, Santa la linda. Con amor. Muchísimas gracias, gente linda de Salta. Que Dios me bendiga a todos. Bueno, gente linda, hemos llegado al final de este show. Muchísimas gracias por el aguante y la buena onda que tuvieron con nosotros. Le vamos a dar paso a nuestros colegas. Gracias a toda la gente de Escombro, toda la gente de Salta la Linda, gracias. Nos vamos despidiendo con esto. Con las palmas arriba quiero palmas. Con las palmas arriba quiero palmas. Yo soy soltero. Ahora sí, muchísimas gracias a toda la gente de Escombro, loco. Que Dios me los bendiga a todos, que la pasen bien, que lleguen bien a casita. ¡Gracias! Nos vamos y dice que suene Daniel. A ver. ¿Y qué pasó con las palmitas? Yo quiero palmas, yo quiero palmas, sí. Los que se sepan la letra, yo quiero que me ayuden a cantarlo, ¿sí? Un saludo muy especial para mis amigas presentes esta noche. Gracias por el aguante de siempre. Para Nancy, Nadia, para More. ¡Lisa! ¡Y sigue siendo por siempre! Esa de vivir, ¿qué? Esa pena del amor que a veces te paga con traición. Hoy les cuento qué pasó con mi corazón. Ahora, ahora, vive enamorado de dos chicas que realmente son infieles. Con las palmas arriba, quirumba, que va, que va, que va. Vivo enamorado de dos chicas. A regalar el último CD. Al medio. Johnny, allá al medio. Al medio, ¿quieren el CD? Con las palmas arriba, quiero palmas, quiero palmas. Hey, hey, hey, hey, hey. Me ayudan a cantar un poquitito, dice. Fue conmigo que el amor no se escucha nada. Dice. Hoy comprendo que el amor ya a veces trae dolores en el corazón. Hablando de mujeres como vidas que me han pagado mal. El tito ya terminó. Qué triste realidad. Na na na. Gracias. Qué triste realidad. Que ya me lo bendiga a todos. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, gente linda. Y chao, chao, chao, chao. No, no, no, no, no, no, no.